Seguimos con el capítulo de la actualidad local, desde luego para ofrecerles todo un motivo de orgullo. Lo que vamos a comentar a continuación de contar con esta población Ubrique y los alrededores, cómo se ha volcado en la ayuda solicitada para Ucrania. Les informamos días atrás de la iniciativa por parte de la agencia Viajes Turmalet de Ubrique, a través de sus integrantes, tanto Esther Fernández como Yolanda Pulido, Inmaculada Pulido, que además han contado con el respaldo de Ubrique Blanco de Paz y la recogida en los distintos colegios, centros educativos de nuestra población. Ha habido confluencia de ambas iniciativas solidarias y ayer se cargaba el camión de ayuda, que ahora nos lo va a comentar Esther Fernández de Viajes Turmalet. Esther, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué decía? La carga tuvo lugar en la tarde de ayer en el Instituto Francisco Fatou y tal es la cantidad de aportaciones que solo se ha podido enviar en ese envío, en ese camión, pues solo una parte de toda la ayuda que habéis recogido, ¿no? Pues sí, la verdad, el camión era de 1.000 kilos. Y en principio todos los padres, bueno, todos, un montón de voluntarios de padres del Colegio Francisco Fatou y de los niños mismos del Francisco Fatou nos ayudaron a cargarlo, y es de agradecer a todos. Y sí, en principio se llenó el camión de 1.000 kilos, pero tenemos gran cantidad de material, yo diría que 4 veces más, para poder seguir llevando hacia Málaga. De hecho, habéis tenido que parar un poco en el sentido de que ahora mismo lo que os falta es transporte para llevarlo, no, y no tenéis sitio tampoco para seguir acumulando esa ayuda. Pues sí, exactamente. Aquí en la agencia hemos tenido que vaciar la agencia por lo menos 4 o 5 veces y en el mismo colegio Francisco Fatou nos han hecho el almacenaje. Y en principio, si ayer llenamos el camión de 1.000 kilos y tenemos 4 o 5 veces esa cantidad, pues lo que sí solicitamos es voluntarios en el pueblo de Ubrique o en los alrededores que dispongan de camiones o estas furgonetas que nos puedan ayudar a llevar las cosas a Maidán, que es la asociación con la que colaboramos allí en Málaga. Sería un envío, el transporte hasta Málaga, donde se encuentra esta asociación ucraniana Maidán, con la que estáis colaborando y que se encarga ya del posterior de la llegada de esa ayuda hasta Ucrania, y por tanto ese es el llamamiento importante que en este momento hay que realizar, ¿no? Hay que decir que el camión de ayer también era por parte de una colaboración, un voluntario ubriqueño de Caballero Reguera, ¿verdad? Sí, así es. Juan Caballero Reguera fue el que se ofrece voluntario para llevarnos todo lo que pudiese en tu camión hacia allí a la asociación. Y también Ubrique, hay que agradecer, la verdad, en Ubrique y alrededores, toda la aportación de toda la gente de Ubrique que se han volcado con este acto solidario. Y también hay que agradecer concretamente a otra empresa de Ubrique, que es Ormas, que nos ha aportado todas las cajas, precinto e incluso máquinas de presentar, que gratuitamente nos ha ofrecido para que podamos empaquetar toda esta cantidad de alimentos, ropas y material de higiene. La verdad es que impresiona no solo la cantidad, sino también la rapidez, ¿no?, de la ayuda, porque hablábamos fuera de antena que la iniciativa surgía, empezabais hace, nada, la pasada semana, el martes pasado, ¿no? Sí, correcto, fue el martes pasado cuando nos pusimos en contacto con la asociación Maidán, que ellos tienen capacidad de distribución, es decir, de traslado hasta allí, hasta Ucrania directamente. Y fueron a través de ellos que ya empezamos el martes pasado a hacer publicidad un poco y a dar a conocer que estábamos recogiendo cosas para Ucrania, y en escasamente una semana, ya te digo que mínimo 4 o 5 mil kilos tenemos ahí para seguir enviando. Ayuda que os ha llegado allí directamente hasta la agencia de viajes Turmalet y, como decíamos, también en los propios centros educativos, y seguro que muchas personas que nos están escuchando han colaborado a través de sus hijos y sus hijas para ir enviando esa ayuda también a los colegios e institutos, ¿verdad? Sí, aquí hemos estado recogiendo en la agencia y en todos los institutos de Ubrique, en todos los colegios y todas las guarderías de Ubrique también se han ido recogiendo material. Y agradecer a todo el pueblo de Ubrique cómo se han volcado con nosotros. La verdad es que estamos viendo, ¿no?, las imágenes del horror de la guerra, de esa invasión, y las necesidades que, bueno, no podemos ni llegar a imaginar, ¿no?, que pueden llegar a tener los ucranianos, esas personas, ahora mismo. Así que todo eso, bueno, pues parece que, desde luego, se está volcando la solidaridad de los ubriqueños y decías que también de los pueblos de alrededor también, ¿no? Sí, sí, también Grazalema, Villaluenga, El Bosque, incluso Algar se han puesto en contacto con nosotros y nos están trayendo cosas. Simplemente ahora hemos dicho un poco que paremos la recogida porque no tenemos medio de transporte para llevar hasta allí y vamos a parar un poco hasta que veamos la capacidad de recepción que tiene la asociación allí y nuestra capacidad para poderlo desplazar hasta allí. Así que tampoco descartáis que volváis a reanudar esa recogida de ayuda siempre y cuando sea factible, ¿no?, que haya logística para ello. Claro, claro. La misma asociación dispone, por ejemplo, esta semana salen dos camiones de 21 toneladas hacia Ucrania. Hasta que ellos no puedan desalojar, digamos, sus instalaciones, no podrán volverse a recepcionar más material. Entonces, por ellos también nos piden un poco que paremos, puesto que están un poco desbordados, al igual que nosotros. Por tanto, bueno, a destacar, ¿no?, desde luego la voluntad de ayudar, está claro. Y ahora mismo, bueno, pues está pendiente de contar también con la logística, como decíamos, con las infraestructuras. Y por ello, el paso fundamental, desde luego, es contar con camiones, furgonetas. Aquella persona que nos esté escuchando ahora mismo, decirle que el transporte sería hasta Málaga, ¿verdad? Que es muy necesario cualquier persona transportista que nos esté escuchando y pueda echar una mano. Eso es, necesitamos sobre todo ese tipo de ayuda en ese momento. Es hasta una nave que está en Málaga, a las afueras, y es la única, digamos, urgencia que tenemos ahora. Para poder, si cabe, seguir recogiendo. Y supongo, ¿no?, que mientras más capacidad, lógicamente, claro, del transporte, del camión, mejor, pero que cualquier contribución de furgoneta o camión, aunque no sea demasiado grande, pues bienvenida será, ¿no? Claro, claro, exactamente. En principio se solicita algún camión porque sería más fácil el traslado, pero si no es así, porque no dispongamos de ello, pues siempre cualquier tipo de ayuda, furgonetas e incluso, ya te digo, coches particulares, estamos haciendo traslado. Esther, ¿qué tipo de ayuda se ha recogido? En principio se pidió ropa de abrigo, tanto para adultos como para niños. Se pidieron alimentos enlatados que no fueran en cristal, puesto que eso tiene un riesgo en el traslado. También se ha recogido leche en polvo, cereales, barritas energéticas, pilas, linternas, material de, por ejemplo, medicina, material de higiene, compresas, pañales, todo este tipo de cosas es lo que se ha solicitado inicialmente. Y como decimos, bueno, pues ubriqueños, ubriqueñas, población de alrededor que se han volcado con todo este tipo de artículos. Sí, sí, ciertamente. Incluso de tienda directamente y las farmacias también nos han traído cosas. Totalmente volcado el pueblo con este pueblo ucraniano, la verdad. Pues sin duda, dar la enhorabuena a todas las personas que están colaborando y también por, bueno, pues esta iniciativa Viajes Turmalet y el proyecto Ubrique Blanco de Paz, con la participación de todos los centros educativos. Agradecerte, Esther, que nos hayas acompañado, y de todas formas estamos a vuestra disposición para lanzar esos mensajes, la ayuda que podáis enviar, incluso volver a señalar, ¿no?, cuando se reabre la posibilidad de seguir enviando ayuda. Ahora mismo ya decimos que se ha tenido que parar porque falta esa logística, pero que en cuanto volváis de nuevo con esa posibilidad, ya sabéis que nos tenéis por aquí para seguir informando. Pues muchísimas gracias a todos y a todo el pueblo de Ubrique. Esther, lo ha dicho, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Gracias, hasta luego.